Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 17 de octubre. Esta mañana ha tenido lugar la primera de las concentraciones convocadas para esta semana por la Asociación Asistencia Pediátrica Digna para reivindicar principalmente que las dos plazas de pediatría del Centro de Salud Ubrique sean cubiertas. En la concentración en la que han participado medio centenar de personas, su portavoz Mónica Vilches ha dado lectura a un manifiesto en el que ha recordado los logros obtenidos por el colectivo a lo largo de sus 10 meses de trayectoria. De igual modo, ha manifestado que en defensa de las familias y menores de la localidad seguirán trabajando hasta que la segunda plaza de pediatría sea cubierta. Ante todo, muchas gracias por venir a apoyar esta causa tan justa como es luchar por los derechos sanitarios de nuestros menores. Y a continuación vamos a leer un breve manifiesto y después de ello concluirá la concentración. Hace 10 meses, dos madres crearon un grupo de WhatsApp para reivindicar un médico para cubrir la plaza de pediatría vacante desde hacía meses en el Centro de Salud de Ubrique. Rápidamente, este grupo de WhatsApp pasó a ser una plataforma con más de 500 madres y padres que, además de médicos, pedían se solucionasen graves problemas organizativos y de gestión en el Centro de Salud de Ubrique, en donde, según la delegada territorial y la consejera de Salud, no falta ningún tipo de recurso humano ni material. Ha transcurrido 10 meses, ¿y qué se ha conseguido hasta ahora? Se ha conseguido el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal, así como el apoyo de los colectivos sociales ubriqueños. Se ha conseguido el apoyo de los partidos políticos con representación en Diputación de Cádiz y en el Parlamento de Andalucía. Se ha conseguido una doctora con experiencia en pediatría para la consulta número 2 y se está a la espera de la llegada inminente de otra doctora para la consulta número 1. Se ha conseguido que las consultas de pediatría y la sala de espera estén en zonas amplias y separadas de las consultas de adultos. Se ha conseguido que se reanude la consulta de control en niños sanos y que el horario actual no sea intempestivo como lo era anteriormente. ¿Qué es lo que queda pendiente y qué es el motivo de estas concentraciones? Lo que se pide no cuesta dinero, es muy fácil y rápido de conseguir y no perjudica a nadie, pues favorece a la Administración Sanitaria, a los profesionales del Centro de Salud de Ubrique y especialmente a los niños ubriqueños. Que las dos plazas de pediatría del Centro de Salud de Ubrique sean cubiertas por médicos especialistas en pediatría o, en su defecto, por médicos en función de pediatra, con experiencia suficiente en pasar consulta de pediatría en todos los casos, ofertando contratos a los médicos con incentivos suficientes para garantizar estabilidad en la plaza. Que los médicos de familia y los médicos generalistas en función de pediatría tengan en todo momento posibilidad de contactar con un pediatra referente para consultar sus dudas. Demora máxima de 48 horas para consulta presencial o telefónica, tal como indica la Consejería de Salud. Que la hoja informativa de mediación o en hoja anexa contemple, además de la dosis, si el medicamento hay que tomarlo antes o después de las comidas y sus efectos secundarios más frecuentes que obliguen a interrumpir su toma. Además, que indiquen los síntomas de alarma en la evolución de la enfermedad del niño. Que la dirección del Centro de Salud Ubrique informe cómo acceder a la hoja informativa y a los medios de comunicación locales, prensa escrita, radio, televisión comarcal, redes sociales, etcétera, en donde dice informar sobre horarios, cursos, talleres de primer auxilio y enfermedades frecuentes, hábitos saludables, correcta utilización de los recursos sanitarios, que dice impartir en el Centro de Salud Ubrique y que nadie conoce. Sala de lactancia próxima a la sala de espera de pediatría. Poder obtener cita no demorable por teléfono, sin tener que acudir en persona al Centro de Salud para obtenerla. Poder obtener cita telefónica o presencial con la dirección del Centro de Salud por teléfono. Información completa y no contradictoria dada por los trabajadores de recepción. Identificación telefónica y presencial mediante tarjeta identificativa de los trabajadores del Centro de Salud. Y, por último, que todos los colectivos relacionados con los niños, Asociación Asistencia Pediátrica Digna, AMPA, escuelas deportivas, etcétera, sean citados a las reuniones de participación ciudadana del Centro de Salud. La convocatoria ha contado con el respaldo de los portavoces municipales del Ayuntamiento de Ubrique, integrantes de la Corporación Municipal, así como de representantes políticos a nivel andaluz. Inmaculada Nieto, parlamentaria de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, ha puesto en valor el tesón, la constancia y la capacidad que han tenido las madres para reivindicar al Servicio Andaluz de Salud una atención pediátrica digna. Bueno, pues hoy nos hemos desplazado a Ubrique a compartir con los vecinos y las vecinas un momento de alegría, porque realmente hay que poner en valor el tesón, la constancia y la capacidad que han tenido las madres para reivindicar al Servicio Andaluz de Salud lo que le correspondía, que era una atención pediátrica digna para los niños y las niñas de Ubrique. Y han aguantado mucho. Y desde aquí quiero denunciar las coacciones, las mentiras y el acoso que ha habido contra una madre que lo único que querían era eso, que aquí hubiese atención médica decente para sus niños y sus niñas. Y lo han conseguido, pero debería reflexionar el gobierno de Moreno Bonilla si para poner en los centros de salud lo que hace falta y lo que la ley dice y lo que necesitan la gente de nuestros pueblos, hay que estar pues casi un año batallando y encima intentando generar crispación y mala relación entre vecinos y vecinas y con los propios médicos que se desplazan aquí. Así que esperemos que a partir de ahora una parte de ese dinero que está rebañando para dárselo a las clínicas privadas lo utilice en dotar de médico y de médica a todos los centros de salud de los pueblos de Andalucía, que buena falta hacen. Aquí hoy hay enhorabuena y hay buenas noticias y hay que felicitar al tejido social que se ha involucrado en ello, y queda mucho por hacer, esperemos que no tanto y por tanto tiempo como han tenido que emplear ellas para tener ya por fin pediatras para sus niños y sus niñas. Muchas gracias. También ha asistido la parlamentaria andaluza socialista Irene García, quien ha condenado las palabras de la consejera de Salud en el Parlamento de Andalucía, intentando en varias ocasiones estigmatizar este municipio y a su población por exigir una sanidad pública y de calidad. Y en primer lugar, yo quisiera agradecer a la plataforma Mónica como representante, o probablemente la que le pone cara al rostro. Yo tengo hoy una alegría contenida, porque es cierto que se han conseguido algunas cosas únicamente a base de esto, de tener que salir a la calle para reivindicar lo que entendemos que es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Y digo que lo hago de forma contenida porque hoy vengo a condenar las palabras que precisamente la consejera de Salud en el Parlamento de Andalucía, no en una ocasión, sino en varias veces, intentó estigmatizar este municipio y a la población de este municipio por exigir una sanidad pública y de calidad. Creo que no hay nada que afecte más a la ciudadanía en general que tener una sanidad pública que cura y que sobre todo sea universal, que no cuente el número de números que tengas en tu cuenta corriente, y que desgraciadamente lo que está ocurriendo, especialmente en la Sierra Gaditana y en Ubrique, es que los ciudadanos han dicho que basta ya y han tenido que salir a la calle para que sus hijos reciban una prestación sanitaria de calidad. Pero la verdad que hoy contiene es que este es el ejemplo más claro de la ineficacia de un gobierno indolente ante los problemas de la ciudadanía en general. Y digo indolente porque actualmente sigue todavía una plaza vacante, cuando la convocatoria de los dos pediatras tenía que haber salido tal como se comprometió la consejera con los vecinos y vecinas de Ubrique. A día de hoy sigue en el BOJA publicado solo la posibilidad de una vacante. Y esto tiene fácil solución. Tiene fácil solución cuando se evita, y sobre todo se evita privatizar y elevar dinero de las clínicas privadas, como está haciendo ahora, para garantizar esta sanidad pública en todos y cada uno de los centros de salud de Andalucía. Lo digo claramente porque los profesionales se van por malas condiciones laborales. Desgraciadamente está infrafinanciado las condiciones de difícil cobertura, como ocurre hoy aquí, y por eso ha hecho que muchos de los profesionales se tengan que marchar. No hay un problema de convivencia, señora consejera. Los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique son gente pacífica, que vienen a reivindicar sus propios derechos y lo quieren hacer con la legitimidad que les lleva a hacerlo de forma pacífica, constituyendo una plataforma totalmente democrática, que por tanto no va en contra de nadie, sino que lo único que busca es garantizar la salud de los pequeños y pequeñas de Ubrique. En ese sentido vamos a seguir. Mañana se debatirá en la Comisión de Salud una nueva pregunta parlamentaria. Vamos a darle una nueva oportunidad a la consejera de Salud para que cuente cuáles son sus planes para los pediatras aquí en Ubrique, para que por una vez por todas diga la verdad y no mienta a todos los andaluces, como hace apenas unos días también ha hecho con la salud mental, donde esta mañana nos hemos desayunado que va a haber nuevamente más de 30 millones de euros derivados de la salud pública a la sanidad privada para hacer que esas listas de espera que tienen oculta, que no conocemos, pues hoy engrosen aún más esa demanda que existe. Tenéis todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo porque creemos que esto es de justicia. es lo que más nos iguala a todos. No hay nada por lo que se pelee más en cualquier familia, por garantizar la salud. Y también ellos lo saben especialmente aquellos que hacen negocio con la salud. Porque cualquiera de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a dar lo que no tenemos, a hipotecar nuestras viviendas, a pedir préstamos, si eso garantiza la salud de toda nuestra familia. Así que en esta reivindicación justa, abrir la vía para que muchos otros municipios defiendan lo que es nuestro, lo que han conseguido nuestros mayores, para que la gente más joven no se vea limitado a tener una sanidad pública de calidad. Muchas gracias, enhorabuena. Por su parte, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, también presente en la concentración, ha destacado las gestiones que se están realizando de forma conjunta con el Centro de Salud y la plataforma para conseguir el objetivo de la cobertura de esas dos plazas de pediatría. Bueno, muy buenas a todos. En primer lugar, pues nada, es decir que soy de Ubrique y lo principal es mirar por mi pueblo. Entonces, hay una cosa muy clara, cuando yo llego, pues nos encontramos que no teníamos ningún pediatra. Aquí, soy padre, tengo dos niños y sabemos que es importante esa figura como toda la restante, por lo tanto hay que decir que se está trabajando, tanto plataforma como lo que son trabajadores del centro de salud, vamos todos a una, esto es una guerra que no es de uno ni de otro, sino esto es una guerra en común, por lo tanto hay que decir que lo que queremos son pediatras. A día de hoy tenemos uno al 100%, que la verdad que hace por un buen trabajo, tenemos otro que está al 33%, que lo que queremos es que esté al 100%, y sobre todo seguir esa vía de trabajo, esa vía en la cual sigamos mejorando. Y también hay que dejar una cosa muy clara, Ubrique, o nuestros mayores nos han dejado unos valores, nos han dejado una educación y sobre todo unos criterios que son ejemplares a la hora de tratar a la gente de fuera y de dentro. Por lo tanto, tengo que decir, defender a mi pueblo, defender a mis vecinos, a mi plataforma, a mis profesionales, y decir que yo soy el primero que voy a estar trabajando para continuar, no solamente en plataforma pediátrica, sino en todo lo que corresponde a la salud. Así que soy un vecino más que está en la lucha y continuaremos trabajando. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique, nuestros políticos, hoy hemos contado con la intervención de Mario Casillas como presidente del Partido Popular de Ubrique. Entre otros asuntos, ha dado a conocer que el equipo de gobierno está trabajando en la organización de una feria de la piel. Pero no se nos puede olvidar que Ubrique es un pueblo industrial, tenemos el motor de la piel, somos internacionalmente conocidos, somos nacionalmente conocidos, Andalucía, por todos lados que vamos, la piel siempre está presente y era importante pues vincularnos a esas ciudades industriales, las que nos van a dar paso o nos dan cabida a seguir creciendo en ese ámbito, nos dan la posibilidad de crecer. O de seguir mejorando en muchos aspectos, y es un, como yo digo, es un proceso que deberíamos de estar desde hace mucho tiempo, porque ahí la verdad que se trabajan muchos aspectos en los cuales los temas industriales siguen evolucionando. Tenemos que estar de primera mano informados cómo podemos seguir ayudando a nuestros empresarios, y la verdad que para nosotros es un punto importante el estar dentro de esas ciudades industriales, donde ya hemos tenido varias reuniones, hemos tenido nuestra primera puesta a punto y va a ser interesante de cara al futuro el estar ahí, y sobre todo el escuchar por dónde podemos seguir evolucionando y ayudando a esos empresarios que tienen tantas ganas de seguir creciendo. Todas esas ciudades industriales están trabajando mucho con lo que es el tema o evolucionar de manera, tanto en temas de feria, tanto el tema un poco lo que es mirando por el medio ambiente, esas placas solares que tanto nos están o estamos queriendo traer a Ubrique también para ayudar a esos empresarios y a esos comercios. Y el camino que tenemos que tirar ahora es sobre todo trabajar para eso que te estoy diciendo. Tenemos entre manos una feria importante que queremos y estamos trabajando para ello. Próximamente te informaré o diré cómo por dónde vamos a tirar. Esas ciudades industriales, como estamos hablando, nos han dado un poco las ideas, nos han dado un poco, nos han enseñado el camino, o sobre todo a la hora de ejecutar, que sea de una forma firme y sea de una forma directa y buena a la hora de conseguir de que sea o se haga año tras año. Y también hay que decir pues de que ese proyecto de ciudades energéticas también, o un poco mirar por nuestro planeta y sobre todo también mirar por nuestro bolsillo, porque en definitiva va de la mano, pues hay que trabajar duro, hay que saber dónde tocar y sobre todo ayudar, como te estoy diciendo, a los empresarios, a los trabajadores y a todos los vecinos de Ubrique. Ubrique tiene que tener nuestra feria de la piel. Tenemos que saber que en todos los pueblos pues intentan sacar a relucir su arma o su forma de vida, y Ubrique, ¿cómo no vamos a tener una feria de la piel? Estamos trabajando, pues la verdad que bastante duro. Queremos que se haga próximamente lo que es la Feria de la Piel para intentar dejarla fijada en el pueblo. Siempre ha habido, o se intentó en su día, de que existiera, pues vamos a trabajar en ella, porque sabemos que tenemos pues perfectamente unos empresarios totalmente implicados, tenemos una asociación de empresarios que también quieren empujar por ahí, y cómo no, pues el pueblo de Ubrique es importante por la piel, tenemos que tener esa feria presente, tenemos que ayudar a esos comercios o esa hostelería para que siga creciendo, y cómo no, continuar de la mano de todas las personas que han hecho posible que el turismo siga creciendo, y seguir de la mano de todos para que el pueblo de Ubrique sea conocido o continúe, nunca digo que sea conocido, porque Ubrique es conocido en todos los ámbitos, también en el turismo, pero que sigamos evolucionando tal y como se han intentado en corporaciones anteriores, y seguir trabajando para que ese turismo continúe viniendo a Ubrique, y le enseñemos que Ubrique es el pueblo de la piel, y además tenemos unos senderos, tenemos unos caminos y tenemos un casco histórico que es de lo mejor que podemos encontrar por la zona, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en ese ámbito. Desde primera hora estamos hablando de piel y turismo. Hay un trabajo hecho anteriormente que debemos de continuar actuando o trabajando en esa línea, y tengo que decir que Ubrique, o todo aquel amigo o turista que venga a Ubrique, tiene que saber que está en el pueblo de la piel, tiene que saber que tenemos, como te estaba diciendo antes, un casco histórico que la verdad que es una maravilla, tenemos muchos valores que tenemos que seguir trabajando, y sobre todo de dejar claro que el motor de Ubrique es la piel, y tenemos unos buenos comercios, tenemos una buena hostelería, y tenemos que trabajar todo en ese ámbito. Por lo tanto, turismo, piel van de la mano, turismo, piel, hostelería, comercio van de la mano, y en definitiva Ubrique tiene que crecer en todos los ámbitos. Queremos fomentar lo que es el paseo de la piel, o la fama de la piel, o darle un poco lo que es ese toque a nuestro pueblo, en el cual pues tengamos algo presente en el que podamos ver o podamos enseñar, o que el turista pueda de una forma o de otra entender cuáles son nuestros valores, cuál es lo que nuestros antepasados nos han inculcado, y es una forma de que el turista sepa dónde estamos, o dónde está, en este caso, sepa que tenemos muchos valores añadidos, aparte de nuestros paisajes, nuestros dos parques naturales en los que nos encontramos, y sobre nuestro sendero, nuestros caminos, pues aparte tenemos ese motor que es la piel, y tenemos que vincularlo de una forma y de otra. Entonces también estamos trabajando. Por otro lado, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña informa que ha organizado para mañana miércoles a las 6 de la tarde una visita al yacimiento arqueológico de Ocuri, a la que se invita a participar a todas aquellas personas que deseen realizar fotografías en dicho yacimiento y así poder participar en el concurso fotográfico organizado por el Ayuntamiento de Ubrique. Y ya para finalizar, les informamos que el Ayuntamiento de Ubrique ha publicado el horario especial de apertura del cementerio municipal con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos y Todos los Santos. Los días 20, 21 y 22 y 27, 28 y 29 de octubre, de 8 de la mañana a 1 del mediodía y de 3 a 6. El domingo 1 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 de la medianoche. Y el día 2 de noviembre, de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.